Poemas para un cuerpo. Luis Cernuda, 1902-1963. Publicados como librito independiente por primera vez en España en 1957, Cernuda los incorporó al final de la sección décima con Las horas contadas, en la edición de 1958 de La realidad y el deseo, aparecida en México, país donde acabaría sus días tras un largo, difícil, pero también fecundo exilio que lo llevaría a partir de 1938 a la docencia en Inglaterra, en Escocia y en Estados Unidos. Los 16 poemas que lo componen constituyen el testimonio de la última experiencia amorosa de nuestro poeta, ya en el filo vital de los 50. El culturista mexicano Salvador Alighieri, 30 años menor que él, es el cuerpo que le dio alma al maduro Cernuda y a sus versos. Pero nadie mejor que el propio poeta para hablar de esa experiencia, en el fascinante historial de un libro, incluido en la mencionada edición mexicana de La realidad y el deseo, y donde describe las vivencias personales y estéticas que lo impulsaron a la creación de sus poemas. Cernuda dice a propósito del asunto que nos ocupa: seguí volviendo a México los veranos sucesivos, y durante las vacaciones de 1951, que había alargado pidiendo medio año de permiso a las autoridades de Mount Holyoke, conocí a X, ocasión de los poemas para un cuerpo, que entonces comencé a escribir. Dado los años que tenía yo, no dejó de comprender que mi situación de viejo enamorado conllevaba algún ridículo. Pero también sabía, si necesitara excusas para conmigo, cómo hay momentos en la vida que requieren de nosotros la entrega al destino, total y sin reservas, el salto al vacío, confiando en lo imposible para no rompernos la cabeza. Creo que ninguna otra vez estuve, si no tan enamorado, también enamorado, como acaso pueda entreverse en los versos antes citados que dieron expresión a dicha experiencia tardía. Mas, al llamarla tardía, debo añadir que jamás en mi juventud me sentí tan joven como aquellos días en México. ¿Cuántos años habían debido pasar y venir al otro extremo del mundo para vivir esos momentos felices? El recuerdo de la experiencia permanecerá vivo en el poema epílogo, significativamente titulado Poemas para un cuerpo, incluido en el último libro que Cernuda escribió, Desolación de la quimera, en 1962. Sección última a partir de entonces de su obra total, La realidad y el deseo. Despedida. La calle, sola a medianoche, doblada en eco vuestro paso. Llegados a la esquina fue el momento, arma presta el espacio. Eras tú quien partía, fuiste primero tú el que rompiste. Así el ánima rompe sola, con terror a ser libre. Y entró la noche en ti, materia tuya su vastedad desierta. Desnudo ya del cuerpo tan amigo que contigo uno era. Sombra de mí. Piense yo que esta imagen fija siempre en la mente no eres tú, sino sombra del amor que en mí existe antes que el tiempo acabe. Mi amor así visible me pareces, por mí dotado de esa gracia misma que me hace sufrir, llorar, desesperarme de todo a veces. mientras otras me levanta hasta el cielo en nuestra vida, sintiendo las dulzuras que se guardan solo a los elegidos tras el mundo. Y aunque conozco eso, luego pienso que sin ti, sin el raro pretexto que me diste, mi amor, que afuera está con su ternura, allá dentro de mí hoy seguiría dormido todavía y a la espera de alguien que, a su llamada, le hiciera al fin latir gozosamente. Entonces te doy gracias y te digo, para esto vine al mundo y a esperarte, para vivir por ti, como tú vives por mí, aunque no lo sepas, por este amor tan hondo que te tengo. Después de hablar. No sabes guardar silencio con tu amor. ¿Es que le importa a los otros? Callado, callado ahora sufre, pero nada digas. Es el amor de una esencia que se corrompe al hablarlo. En el silencio se engendra, por el silencio se nutre y con silencio se abre como una flor. No lo digas, súfrelo en ti, pero cállate. Si va a morir, con él muere. Si va a vivir, con él vive. Entre muerte y vida, calla, porque testigos no admite. Haciéndose tarde. Entre los últimos brotes, la rosa no se ve rara, ni la alondra al levantarse atiende a que el sol retrasa, o el racimo ya tardío cuida si es mustia la parra. Pero tu cariño nuevo la estación piensa acabada, pues la alondra con su canto siempre puebla la mañana y la rosa y el racimo siempre llenan la mirada. Entonces deja, no pienses en que es tarde. ¿Hubo tardanza jamás para olor y zumo o el revuelo de algún ala? Fuerzas las puertas del tiempo, amor que tan tarde llamas. Viviendo sueños. Tantos años que pasaron con mis soledades solo, y hoy tú duermes a mi lado. Son los caprichos del sino, aunque con sus circunloquios, cuánto tiempo no he perdido. Mas ahora, en fin, llegaste de lo humano, y aún no creo, despierto en el sueño, hallarte. Oscura como la lluvia es tu existencia, y tus ojos, aunque dan luz, es oscura. Pero de mí, ¿qué sería sin ese pretexto tuyo que acompaña así la vida? Miro y busco por la tierra, nada hay en ella que valga lo que tu sola presencia. Cuando le parezca a alguno que entre lo mucho divago, poco de cariño supo. Lo raro es que al mismo tiempo conozco que tú no existes fuera de mi pensamiento. ¿De dónde vienes? Si alguna vez te oigo hablar de padre, madre, hermanos, mi imaginar no vence a la extrañeza de que sea tu existir originado en otros repetidos, cuando único me parece creado por mi amor. Igual al árbol, a la nube o al agua, que están ahí, más nuestros, son y vienen de nosotros porque una vez les vimos como jamás les viera nadie antes. Un puro conocer te dio la vida. La vida. Como cuando el sol enciende algún rincón de la tierra, su pobreza la redime, con risas verdes lo llena. Así tu presencia viene sobre mi existencia oscura a exaltarla, para darle esplendor, gozo, hermosura. Pero también tú te pones lo mismo que el sol, y crecen en torno mío las sombras de soledad, vejez, muerte. Precio de un cuerpo. Cuando algún cuerpo hermoso como el tuyo nos lleva tras de sí, él mismo no comprende. Solo el amante y el amor lo saben. Amor, terror de soledad humana. Esta humillante servidumbre, necesidad de gastar la ternura en un ser que llenamos con nuestro pensamiento. Vivo de nuestra vida. Él da el motivo, lo diste tú, porque tú existes afuera como sombra de algo, una sombra perfecta de aquel afán que es del amante mío. Si yo te hablase como el amor depara su razón al vivir y su locura, tú no comprenderías, por eso nada digo. La hermosura inconsciente de su propia celada cobró la presa y sigue así. Por cada instante de goce el precio está pagado, este infierno de angustia y de deseo. Un hombre con su amor. Si todo fuera dicho y entre tú y yo la cuenta se saldara, aún tendría con tu cuerpo una deuda. Pues ¿quién pondría precio a esta paz, olvidado en ti, que al fin conocen mis labios por tus labios? En tregua con la vida, no saber, querer nada ni esperar. Tu presencia y mi amor, eso basta. Tú y mi amor, mientras miro dormir tu cuerpo cuando amanece. Así mira un Dios lo que ha creado. Mas mi amor nada puede sin que tu cuerpo acceda. Él solo informa un mito en tu hermosa materia. Epílogo, poemas para un cuerpo. Playa de la Roqueta. Sobre la piedra, contra la nube, entre los aires estás. Conmigo, que invisible respiro amor en torno tuyo. Mas no eres tú, sino tu imagen. Tu imagen de hace años. Hermosa como siempre, sobre el papel, hablándome, aunque tan lejos yo, de ti tan lejos hoy en tiempo y en espacio. Pero en olvido no, porque al mirarla, al contemplar tu imagen de aquel tiempo, dentro de mí la hallo y lo revivo. Tu gracia y tu sonrisa, compañeras en días a la distancia, vuelven poderosas a mí. Ahora que estoy, como otras tantas veces antes de conocerte, solo. Un plazo fijo tuvo nuestro conocimiento y trato, como todo en la vida. Y un día, uno cualquiera, sin causa ni pretexto aparente, nos dejamos de ver. ¿Lo presentiste? Yo sí, que siempre estuve presintiéndolo. La tentación me ronda de pensar, ¿para qué todo aquello? El tormento de amar, antiguo como el mundo, que unos pocos instantes rescatar consiguen. Trabajos del amor perdidos. No, no reniegues de aquello. Al amor no perjures. Todo estuvo pagado, sí, todo bien pagado. Pero valió la pena del trabajo de amor, que a pensar ibas hoy perdido. En la hora de la muerte, si puede el hombre para ella hacer presagios, cálculos, tu imagen a mi lado, ¿acaso me sonría como hoy me ha sonreído, iluminando este existir oscuro y apartado con el amor, única luz del mundo? Tarde o temprano quiero andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sentir, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dolor.